Perfecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompañan en el sonido hoy César Rojas y Mauricio Amador, y empezábamos con un clásico de los 80, una canción que originalmente fue grabada en los 60 por un grupo legendario de Motown, Martha and the Vandellas. Y en el 85, David Bowie y Mick Jagger hicieron esta versión para recaudar fondos para Live Aid. La canción es Dancing in the Street. Vamos ahora con Ariana Grande y uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción del año pasado que es una adaptación de un clásico de La Novicia Rebelde, The Sound of Music. La original, My Favorite Things, esta versión, Seven Rings. Yeah. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, my wrist, stop watching. My neck is frothy. Make big deposits, my glove.

En El Sabor de la Noche oían un éxito de los 90, el grupo Propellerheads con Shirley Bassey, cantante legendaria famosa por temas de James Bond. Tres temas particularmente, Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker. La canción History Repeating. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos ahora con uno de los éxitos más recientes de Charlie Puth, del álbum Voice Notes, que salió en el 2018, Done For Me. Thank you. El sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico del soul de los 70, el señor Marvin Gaye, famoso por éxitos como What's Going On, Sexual Healing, Mercy Mercy Me, I Heard It Through the Grapevine, Your Precious Love, How Sweet It Is to Be Loved by You, You're My Wonderful One, y esto que dice así de 1976, I Want You. Vamos ahora con Norah Jones y yo creo que la canción más linda que ha grabado ella en su carrera, su primer éxito además. Una canción que, si no estoy mal, fue grabación del año y canción del año en los Grammy. Don't Know Why. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you. I would die in ecstasy. phones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you. Tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, están oyendo a un dúo de Noruega, Kings of Convenience, con una canción del 2004, Miss Red. Nos vamos ahora a los 80 con el señor Stevie Wonder, y yo creo que fue su último gran éxito en listas hasta la fecha. Una canción que fue número uno en Billboard y es del álbum In Square Circle del 85. tuvo una versión en salsa después, me acuerdo, creo que se llamaba Amor a Medio Tiempo, pero me quedo con la original, Part-Time Lover. As a friend, as a friend, as a friend. En el sabor de la noche oían un clásico del grunge de los 90, el señor Kurt Cobain, que en paz descanse con su banda Nirvana, y un tema legendario de un disco icónico del álbum Nevermind, la canción Come As You Are. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, como les dije, y vamos ahora a continuar con un tema de James Bond del año 2008, de la película Quantum of Solace, que fue la segunda que hizo Daniel Craig en ese papel. Llegan Alicia Keys y Jack White con Another Way to Die. Fucking knocked down next door. What'd you do that for? What'd you do? Sabor de la noche, estaban oyendo a Lily Allen del Reino Unido con una canción que fue éxito en el 2007, la canción Smile. Vamos a continuar ahora con un sonido de los 90, el turno es para Whitetown. One Hit Wonder solo tuvo este éxito de 1997, la canción Your Woman. Thank you. En el sabor de la noche estaban oyendo a Whitetown con Your Woman. Les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para un éxito del año 2011, uno de los más grandes de la carrera de CeeLo Green. Esto fue número 2 en listas y dice así, Forget You. Said if I was with ya, I'd still be with ya. Oh, wait, that's a shame. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. With the forget you. Oh, yeah, I'm sorry. I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari. But the way you play your game. Tell your little boy free. See you driving around town with the girl I love, and I'm like, forget you. I'm just a change in my pocket, it wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was with her, I'd still be with her. Oh, wait, that's a shame. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. But forget you. En el sabor de la noche estaban oyendo a CeeLo Green con Forget You, éxito del 2011. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con Will Smith y un clásico que él originalmente grabó en su álbum Big Willie Style de 1997, pero solamente fue éxito en este remix de 1998. En el Miami Mix llega la canción Miami. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a César Rojas, Orlando Rivera, Mauricio Amador y Daniela Salgado por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Miami Sound Machine, Big Will, King of the Hill. Dancing in the club with the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm rolling to Miami. Emilio, letting it flow. Ocean Drive, Ocean Drive, keeping it live, right? Uh-huh.